New jazz, funk, bossa, broken beats, future soul, deep electronica y quality house music. Radio. Sesiones con Carlos Vázquez. Radio. Tratando de construir un programa más colorido que el anterior, reunimos nuestros sueños, deseos, ilusiones para presentarte un combo de artistas, soñadores y poetas. Toda una fauna mágica que al unísono grita, bienvenidos. Radio. Sesiones con Carlos Vázquez. Radio. Tulahidalgo.com. Tulahidalgo.com. Tanto tiempo disfrutamos de este amor, nuestras almas se acercaron, tanto así que yo guardo tu sabor, como tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar, tanta vida yo te di, que por fuerzas llevarás sabor a mí. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad en mi vida. Otra cosa puedo dar, pasarán más de mil años, muchos más, yo no sé si tenga amor, la eternidad, pero allá tal como aquí, y en la boca llevarás sabor a mí. Tema clásico en una versión inmejorable a cargo de Los Lobos. De su álbum Del Este de Los Ángeles, ustedes han escuchado esta composición del maestro Álvaro Carrillo titulada Sabor a mí. Una presentación estelar de las sesiones con Carlos Vázquez para tulahidalgo.com. Siguiendo en este devenir de los tiempos, los invito para que nos escriban a fonoscopio@tulahidalgo.com. Nos estamos acercando jubilosamente a las 50 ediciones

I remember too a distant bell and stars that fell like rain out of the blue. When my life is through and the angels ask me to recall the thrill of them all, then I shall tell them I remember you. Chesney Baker fue bendecido y maldecido casi en igual medida. Entre sus bendiciones se podían incluir una afinidad natural hacia la trompeta, un tono hermoso y delicado y un oído musical extremadamente agudo. A todo ello añadió durante su juventud una imagen muy atractiva, cercana a ídolos de la época como James Dean. La peor de sus maldiciones fue la de tener alguna que otra adicción que le hizo desperdiciar su carrera, estropear sus relaciones y arruinar su salud. Fue en 1952 cuando todo el mundo del jazz descubrió a Chet Baker como miembro de un cuarteto de éxito liderado por el saxofonista barítono Jerry Mulligan. Los críticos encontraron en él al nuevo Miles Davis. E incluso algunos llegaron a decir que era el nuevo Bix Beiderbecke, gracias a su sonido brillante y su estilo melodioso. Pese a que Chet se convertiría con el tiempo en el adicto más famoso del mundo del jazz, fue Jerry Mulligan el primero en ser detenido y encarcelado, lo cual permitió a Chet formar su propio cuarteto en 1953. Con esta formación tocó la trompeta y cantó haciendo ambas cosas con la misma suavidad y brillantez, sin recurrir a los típicos trucos de otros vocalistas y consiguiendo una armonía más trabajada que la de otros muchos cantantes profesionales. Grabó discos de baladas con instrumentos de cuerda y discos de jazz con algunos de los músicos más prestigiosos del momento. Podría haber tenido todo, James Dean, Sinatra y Vicks, todo en uno, según dijo algún comentarista, pero a finales de la década de 1950, su comportamiento errático y guiado por el consumo de heroína transformó al chico de oro en una especie de maldito. En sus últimos años consiguió salvar algunas cosas del naufragio general de su vida. Inmerso en un programa de tratamiento con metadona, sin dientes y con un aspecto demacrado, decidió embarcarse en una gira en la que fue recibido como si de un héroe de la generación Beat se tratase, especialmente cuando recaló en Europa. En 1988 se estrenó una película documental sobre su vida, Let's Get Lost, y aún grabó algún disco más con la espectacular contribución de la NDR Big Band alemana. Cuando parecía haber emprendido una buena racha y miraba al futuro con algo más de confianza, una caída desde la ventana de la habitación de un hotel en Ámsterdam acabó con su vida. Así es como recordamos a Chet Baker con este super clásico titulado I Remember You del álbum The Complete Original, Sings Sessions. distribuido en México por JM y tomado evidentemente de el baúl de recuerdos sonoros de la compañía Gambit Records, en exclusiva para las sesiones con Carlos Vázquez. Y ya que estamos en este mood, hablemos de Scat y en consecuencia de una extraordinaria representante del género. El Scat es un estilo de interpretar el jazz vocalmente, en el cual se emplean sonidos sin palabras, una imitación improvisada de un instrumento con sílabas de significado musical, en el que se muestra el plurifuncionalismo de la voz. En 1925, Louis Armstrong hizo popular dicho estilo al acompañar su trompeta con dichas vocalizaciones, a las que entonces se llamaron Heavy Jevies. Después de él, los representantes más destacados hasta la fecha en ese sentido han sido Ella Fitzgerald, Mel Torme, Bobby McFerrin, Al Jarreau, Manhattan Transfer, Didi Bridgewater, Leon Thomas y, por supuesto, Diane Shure, a quien te presentamos con Invitation del álbum Music Is My Life, esperando que la disfrutes tanto como nosotros. Radio. Sesiones con Carlos Vázquez. Radio. TulaHidalgo.com. TulaHidalgo.com. Del estudio con Francisco Castillo. Pelagatos. Pelagatos. Mi abuela decía que el novio de mi prima era un pelagatos. A mí, que tenía 6 años, me sonaba que ese señor seguramente pelaba gatos después de meterlos en una tina de agua hirviendo. Pero luego, y poco a poco, me fui dando cuenta de que pelagatos es alguien insignificante o mediocre, sin posición social o económica. Cosa que, por lo que se veía, para mi abuela era importante. Porque pelagatos era para ella el mentado novio que dizque vendía seguros y no daba golpe, que no tenía coche y vivía con su mamá y su tía. Pero también lo era un señor de traje luido que cada mes tocaba su puerta ofreciendo jamoncillos. Y el señor que cobraba las letras de cambio de la estufa. Así como el amigo de mi papá, al que había dejado la esposa porque llevaba más de un año sin encontrar trabajo. Y el primo aquel, que después de llegar de España, había hecho 1001 remedos de oficio sin éxito. Ayudante de abarrotes y de talabartero, empleado en una harinera, gerente de hotel de paso, etc. En fin, que para mi abuela, pelagatos eran todos, y si no todos, muchos. Para despedirnos, tomen una voz educada, expresiva, meliflua y conquistarán el mundo. Añaden el apellido Sinatra y rendirán el universo a sus pies. Frank Sinatra Jr. es el dueño y heredero de la voz, quien después de haber trabajado como parte de la dirección de la orquesta de su padre, es quien ha absorbido los matices de sincronización, la presencia, la etapa y la entrega de cada canción que hiciera grande a su padre. That Face. La más reciente grabación de Sinatra Jr. fue grabado en los legendarios Capitol Studios en Hollywood, California, lugar impregnado de misticismo y buen swing. La instrumentación de todas y cada una de las piezas en That Face es tan exuberante como su origen mismo. Sus arreglos traslucen el gusto por el jazz y la big band. No hay sobreposiciones y cada color ilumina el sentimiento que le corresponde. Y ese es precisamente el motivo por el que That Face es especial y nosotros lo recomendamos ampliamente en las sesiones con Carlos Vázquez. Para despedirnos, un superclásico titulado What a Difference a Day Made. Mi nombre es Carlos Vázquez, les aprecio mucho que nos hayan acompañado y los invito para que nos sigan escribiendo a fonoscopio@tulahidalgo.com. Hasta la próxima. Radio. Sesiones con Carlos Vázquez. Radio. Tulahidalgo.com. Tulahidalgo.com. What a difference a day made. 24 little hours brought the sun and the flowers where there used to be rain. My yesterday was blue, dear. Today I'm part of you, dear. My lonely nights are through, dear, since you said you were mine. What a difference a day makes. There's a rainbow before me. Skies above can't be stormy. Since that moment of bliss, that thrilling kiss, it's heaven when you find romance on your menu. What a difference a day made, and the difference is you.